De locos, chicos. De putísimos locos, chicos. De locos, chicos. De putísimos locos. De locos, chicos. De putísimos locos, chicos.